Martín, soy de la radio Son de Trope, FM 99.3, de Tropezón, de la localidad de San Martín, perdón, partido de San Martín. Bueno, la verdad, como ya le decía a otros compañeros, esta experiencia es una experiencia nueva para mí, para la radio, para mí particularmente, por el poco tiempo que hace que estoy trabajando en radio. La verdad es que aprendí muchísimo acerca de las dinámicas y los métodos de trabajo que tiene Farco. Bueno, tener un respaldo como Farco, como una entidad tan numerosa y con tanta representatividad, resulta importantísimo, digamos, para poder ejercer el desarrollo en sí de la radio, no solo a nivel comunicacional, sino también de infraestructura y tener un respaldo humano como el que hay acá. La verdad que resulta muy importante, digamos, para poder trabajar en las dinámicas internas mismas de la radio y así poder, bueno, generar un crecimiento y tener la llegada que tanto necesitamos los medios comunitarios.